fiesta fin de semana y todo el mundo va de pasanda para encontrarse con los amigos, sentir cariño y alegría, bailando cumbia, vivir la vida, brindar por ella en este día. Los recuerdos compartiremos, todos tenemos una esperanza, pasar las penas, dejar rencores, buscar amores o fantasías, sentir la cumbia dentro del alma y así empezar con un nuevo día. Vengan a la fiesta para gozar bailando cumbia, todos con la bamba y amanecer bailando cumbia. Vengan a la fiesta para gozar bailando cumbia, todos con la bamba y amanecer bailando cumbia. Recuerdos compartiremos, todos tenemos una esperanza, gozar las penas, dejar rencores, buscar amores o fantasías, sentir la cumbia dentro del alma y así empezar con un nuevo día. Vengan a la fiesta para gozar bailando cumbia, todos con la bamba y amanecer bailando cumbia. Vengan a la fiesta para gozar bailando cumbia, todos con la bamba llamada.